de Limarín. Coqueta, sola te has quedado. Coqueta, coqueta, coqueta, tú eres mi vida. Coqueta, coqueta, coqueta, tú eres mi amor. Coqueta, coqueta, coqueta, tú eres mi vida. Coqueta, coqueta, coqueta, tú eres mi amor. Todas las coquetas con las palmas arriba, así. ¡Alegría! Coqueta, sola te has quedado. Sí, para ti, coqueta. Coqueta, coqueta, coqueta, tú eres mi vida. Coqueta, coqueta, coqueta, tú eres mi amor. Coqueta, coqueta, coqueta, tú eres.